Extraño tu voz, la quisiera oír llamando, suplicando volver a mí. Quiero escucharte decir te amo. Tu voz, alimento de mi alma, tu conversación me hace tanta falta que no sé concentrarme, solo quiero encontrarte para hablarnos con el corazón. Cosas de amor, cosas urgentes, cosas pendientes entre tú y yo, cosas que son transformó, pero hasta hoy nadie la borra. Tu voz, alimento de mi alma, tu conversación me hace tanta falta que no sé concentrarme, solo quiero encontrarte para hablarnos con él. Cosas de amor, cosas urgentes, cosas pendientes entre tú y yo, cosas que son tan importantes, pero que el tiempo se las llevó. Cosas de amor, cosas urgentes, cosas pendientes. Oh.